más de amor sin comprensión. Me marcó en mi vida un renacer y un final. Yo cambié por ti. Soy la sombra de aquel hombre que te amó. Hizo mal la indiferencia de tu corazón. Alguna vez el amor puede abrir los caminos, pero tú a mí robaste una ilusión. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde fuiste tú? Se nos escapó felicidad. ¿Dónde está el amor? Felicidad.